Tener tu amor, no sé si es muy pretencioso andar tras de lo mejor. Quizá yo tendré paciencia, tal vez ya no aguante más. No sé si dirás te sigo, no sé si dirás jamás. Que en cualquier momento por ti yo seré un ladrón para robar el candado que encierra tu corazón. Después de comer de a poco las piezas del ajedrez, me voy a llevar la reina que quede solito el rey. Por tu querer, te quiero sentir gaviota temblando sobre mi piel. La espina que llevo en mi alma allí se quiere quedar. De solo saber que es tuya no me la voy a arrancar. Sigo arriesgándome, me dejo picar entero con tal de probar tu miel. Después de comer de a poco las piezas del ajedrez, me voy a llevar la reina que quede solita.